Fiestas de la Juventud en Murchante, del viernes 29 al domingo 1 de julio. El viernes, tras el cohete, concierto de la banda de música y cena popular. Sábado y domingo, vacas por la mañana y por la tarde. El sábado por la noche, actuación tributo a Sabina y Serrat. Dos pájaros y un trío. Fiestas de la Juventud en Murchante, del viernes 29 al domingo 1 de julio. Estás invitado. Hoy puede ser un gran día, duro con él. La actualidad de Navarra y La Ribera, contada desde Tudela, con Paul Carcavilla Aguirre. Y nos desplazamos hasta Murchante, donde su concejal de festejos, Iván García, ya nos está escuchando. Bienvenido, Iván García, concejal de festejos. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Encantados de poder saludarte. Bueno, pues de nuevo nos encontramos con unas fiestas de la juventud y de nuevo nos encontramos con un programa muy, pero que muy completo, ¿eh? Se puede parecer a unas fiestas patronales. Sí, bueno, al final es el fin de semana, el último de junio, que son las fiestas de la juventud, y aunque solo son tres días, pues sí, intentamos darle variedad al programa y meter cuantos más actos mejor, claro. Comienzan mañana viernes por la tarde, a las 20:30 horas, donde se va a hacer cargo el cohete acerca de los clubes deportivos que han logrado éxitos, tanto el de femenino de fútbol sala como el Club Deportivo Murchante. Sí, a las 8:30 el cohete anunciador, pues en este caso lo van a lanzar los dos equipos, uno el de fútbol sala femenino, al ser campeonas de la Copa Navarra esta temporada, y luego pues el Club Deportivo Murchante, el equipo de fútbol, que también ha conseguido el ascenso a categoría autonómica, y yo creo que ambos dos equipos lo merecían, claro. Después, las actividades que van a ir viendo es un concierto de la banda de música, que por lo que nos han dicho los componentes de la banda de música, pues que están con muchas ganas de llegar a este día, que comienzan las fiestas, y de ponerse el traje de la banda y hacer ese concierto popular. Posteriormente tendremos la cena y después habrá una fiesta por la noche. Eso es lo previsto para el sábado, y ya para el viernes, y ya para el sábado, nos volvemos a encontrar con actos desde primera hora de la mañana, Iván. Sí, pues desde los gigantes con el encierro por la mañana, después hay una comida popular en el parque municipal con diferentes actuaciones de grupos de música allí mismo. Luego también están las vacas por la tarde, la posterior charanga y todo esto. Y luego, después ya de cenar, tenemos este tributo a Sabina y a Serrat. Es un poco novedad y tenemos muchas ganas de verlos para ver qué tal sale. Lo estábamos escuchando y siempre han hablado muy bien de este tributo. Lógicamente, si sale Buena Noche, pues espectacular. Yo creo que es también un condicionante importantísimo, ¿no? Sí, en todas las fiestas al final el tiempo meteorológico las condiciona. En este caso, yo por lo que he visto por el momento, creo que va a hacer un buen fin de semana como estos días, quitando ayer que cayó alguna tormenta. Entonces, pues hará calor y lo que se prevé, pues eso, mucha afluencia de gente, y con el tiempo es pues cómo va a estar. Pues yo creo que va a salir todo muy bien. Totalmente de acuerdo. Recordamos que hay vacas tanto por la mañana como por la tarde, y que el concierto Dos Pájaros y un Tiro, que será en la Plaza de los Fueros, en la plaza que todo el mundo conoce, comenzará a la 1:00 a.m. ¿Correcto la información, no, Iván? Sí, sí, hemos retrasado un poquito el comienzo a la 1:00 de la madrugada por dar tiempo también a la gente que va a cenar con las cuadrillas, a las peñas y a los restaurantes. Y ya te digo, es un poco el acto con el que el más novedoso, digamos, ya que normalmente solíamos traer una verbena. Y ya te digo, ya deseando escucharles para ver qué tal les va. Pues muy bien, hay que cambiar. Al final son cosas que hay que hacer cambios. A algunos les gustará más, a otros les gustará menos, pero también te apetece sumar tu sello, ¿no?, como concejal de festejos, entendemos. Bueno, sí, al final, si vas año tras año haciendo lo mismo con la misma idea, no sé, a nosotros siempre nos gusta un poco cambiar, probar cosas nuevas, que luego, pues por supuesto, pueden salir bien o pueden salir mal. Pero la idea en principio nos parecía muy buena, parecía que cuadra con lo que es un poco las fiestas de la juventud. Así que nos lanzamos y veremos, claro, a ver qué tal sale. Fiestas de la Juventud en Murchante este fin de semana comienzan el viernes. Sábado es el día central en el que tenemos, lo cierto es que muchas actuaciones. También la asociación Jaleo Murchantino, que está presente y que quiere sumar su grano de arena, ¿no? Sí, como todas las fiestas de la juventud, incluso en las fiestas patronales, pues la Asociación de Jóvenes Jaleo Murchantino siempre colabora y organiza, en este caso, lo que es la comida del sábado con los posteriores conciertos. Siempre lo he dicho y siempre lo diré, que al final hay muchas organizaciones, muchas asociaciones en Murchante que da gusto trabajar con ellas porque te ayudan, colaboran, organizan y al final es de agradecer porque al final se implican también en lo que es el pueblo y normalmente da muy buenos resultados. Ya desde que comenzaron con la asociación siempre han estado intervienen en lo que es las fiestas de la juventud. Uh-huh. Y en general pues la aceptación es muy buena y los actos que traen los diferentes grupos, que son variados además, no solo de un estilo definido, pues les gusta a la gente del pueblo, más enfocado quizás a los jóvenes, pero en general estamos bastante contentos con ellos. Pues el último día es el domingo 1 de julio, que volveremos a encontrarnos con las vacas en la calle, seguido del encierro chiqui, tanto por la mañana, de 12.30 a 13.30, como también por la tarde, desde las 20 hasta las 21 horas, y la actuación del mediático Mago Tután, que contéis con él para estas fiestas de la juventud. Sí, hemos metido, bueno, aparte de los encierros, que esos son comunes todos los años, por la mañana y por la tarde, pues este año también hemos metido un tipo café-concierto, digamos, con la actuación del Mago Tután, que últimamente ha cogido mucha fama después de estar en el programa de la ETV, el Conquistador del Caribe, y vamos a ver con qué nos deleita. Totalmente de acuerdo. Fiestas de la juventud. Oye, hay que decir una invitación a los oyentes de Radio Tudela, de Sonora FM, Murchante, al lado de bueno, pues a 4 minutos de Tudela, que este fin de semana, pues que quien le apetezca acercarse, yo creo que es uno de los grandes planes del fin de semana, ¿no? Iván García, concejal de festejos. Claro, pues al final siempre, como cada año, invitamos a todo el que se quiera acercar, lógicamente. El tiempo meteorológico va a acompañar, el ambiente está asegurado. Además, ya sabes que somos un pueblo en el que aceptamos a todo el mundo. Hay actividades, aunque son las fiestas de la juventud, hay actividades de todo tipo también para todos los públicos. Y pues toda la Ribera, pues claro que está invitada, pero solo a venir, ¿eh? A lo que coman y beban, eso ya cada uno por su parte. Oye, Iván, ¿qué presupuesto habéis invertido desde el Ayuntamiento de Murchante para estas fiestas? Para esta fiesta de la juventud hay unos 16.000 euros. Muy bien, muy bien. Bueno, pues un programa muy completo, desde mañana viernes hasta el próximo domingo, la invitación formal para todos los oyentes que le han escuchado y si le quieren compartir también con sus amistades, pues que van a ser muy bien recibidos, tanto por los más pequeños, público familiar, jóvenes, mayores, en fin, Murchante es una gran elección. Gracias por habernos acompañado, Iván García, concejal de festejos. Muy bien, pues gracias a vosotros y animaros a venir este fin de semana a Murchante.